Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya con nosotros a través de 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Bueno, hoy vamos a tener importante información que se genera aquí en Quito, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Recuerde que está en compañía del noticiario Zona Cultura, el único que transmite información cultural para que todos estemos motivados a consumir cultura. Hoy les ofrecemos la emisión número 4 de este noticiario y también vamos a contarles a ustedes que Quito registra una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 9 grados. Darío, también hay que recordarles a nuestros amigos oyentes que hay pico y placa y que ya inició. ¿Para qué dígitos? Por supuesto. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde este momento, desde las 7 de la mañana, ya no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sean 9 y 0. El pico y placa corresponde para esos automotores desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tome en cuenta que no pueden circular los automotores de todas las provincias que tengan esos últimos dígitos en su placa, 9 y 0. Evite sanciones, tome las precauciones necesarias, cumplamos con esta normativa. En cuanto a la movilidad, queremos recordarles que existe en la ciudad de Quito, en el centro histórico, un plan operativo de movilidad que se está realizando por la peatonización del centro histórico de Quito. AMT nos hace llegar a alguna información sobre esto. Tienen cierres viales en algunas calles, por ejemplo, entre la intersección de Bolívar y García Moreno. La calle García Moreno se encuentra, tiene trabajos en la vía. También la calle Chile entre Cuenca e Imbabura. García Moreno otra vez entre Mejía y Chile. Estos trabajos se están realizando dentro de un proyecto de peatonización del centro histórico de Quito, denominado en la calle de las Siete Cruces. Así que tenga en cuenta esto, las personas que quieren cruzar la ciudad por el centro histórico, tendrá algunos inconvenientes. Y también, bueno, vamos a ver qué nos reporta el aeropuerto Mariscal Sucre, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Esto es en lo que corresponde al aeropuerto Mariscal Sucre, pero también nosotros en este instante vamos a darles a conocer qué es lo que nos menciona, en este caso, EQ911. Por acá tenemos cierre momentáneo del carril exclusivo sur-norte de la avenida Maldonado y Amaruñán en el sector de Quitumbe por incidente de tránsito. Y en cuanto a lo que corresponde al estado de las vías Pichincha-Napo-Llorellana, se encuentran habilitados para que usted pueda irse tanto al norte como al sur de la capital, los que van a salir. No hay ningún inconveniente según este reporte de hace 47 minutos que nos hace EQ911 Quito. Y Darío, bueno, ¿cómo estuvo el tráfico? Sé que llegaste corriendo también, igual que del sector del Valle, ¿verdad? Sí, efectivamente, hoy pues, se pudo evidenciar gran carga vehicular en el sector norte de la ciudad de Quito. De manera especial, las personas que utilizan la avenida Mariscal Sucre, existe bastante afluencia de automotores en el sector. Puede tomar vías alternas también o salir en horarios diferentes para que no se encuentre con esos inconvenientes. Además, como se puede evidenciar en toda la ciudad de Quito, el clima está bastante frío con presencia de neblina. Si usted está detrás del volante, tenga mucha precaución con los cinco sentidos, evite estar muy pegado de los automotores. La calzada también está un poco húmeda en algunos sectores, ya con presencia de lluvia. Tenga esas precauciones para que no tengamos siniestros de tránsito el día de hoy. Y aquellos que se van hasta el oriente ecuatoriano, EQ911 también comparte que existe presencia de lluvia en Joya de los Hachas, Tena y Orellana, así que les invitan a conducir con precaución, respetando siempre la normativa de tránsito, que eso es lo que debemos tomar en cuenta para evitarnos conflicto en la carretera. No sé si estamos ya listos, vamos de inmediato nosotros ya con lo que tendremos acá en el noticiario de Zona Cultura, cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos. En Zona Cultura. Este viernes, Ecuador conmemora el Día del Periodista Ecuatoriano. Ecuador promociona la Feria Internacional de Turismo FITUR. Arribo de turistas a Ecuador creció en 14% en el 2017. Asociación Internacional de Cultura abre convocatoria para escritores y poetas del mundo. Por el Día del Periodista, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana realizó un homenaje a los comunicadores. Casa de la Cultura Núcleo de Loja presentó ayer la muestra Historias Cotidianas Expresadas desde un Pensamiento Artístico Contemporáneo. Informe anual de derechos humanos. Beatriz Espín, artista ecuatoriana, presentó ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana poemarios motivos. La tarde de hoy, el rostro de Amerindia llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Caiza inaugura su primera exposición individual con el título Niños, otra vez. El día de hoy conoceremos más de lo que es Alfabeta, grupo especializado en la buena escritura. Quito acoge la primera parte de la muestra Bridget, creando puentes. Japón y Corea del Sur llegan a Quito en el encuentro Okaeri 2018. Y la Guaragua convoca al sexto Festival Internacional de Artes del Movimiento 2018. Un nuevo deporte, el parkour, se entrena por las noches en la ciudad de Quito. Siete de la mañana con 9 minutos, 7:09, y en nuestro segmento de opinión a partir de las 8 de la mañana tendremos presencia de quién. Efectivamente, hoy estaremos con el doctor Patricio Sarabia, alcalde de Santiago de Píllaro. Nos acompañará vía telefónica para contar los detalles de cómo se vivió esta semana la diablada pillareña. Y se sigue viviendo, 2018. Darío. Claro, sigue viviendo. Exactamente. El día de mañana ya se acaba, así que queremos tener ese diálogo con el alcalde para que nos cuente cómo será el broche de oro, la clausura de este gran festival que se realiza allá en Santiago de Píllaro. El cine documental y la memoria será también nuestro tema aquí en el noticiario de Zona Cultura. Y para hablar sobre esto, precisamente nos va a acompañar, ¿quién, Darío? Hoy estaremos junto a María Fernanda Restrepo, quien participará la siguiente semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la proyección de su documental Con mi corazón en Yampo. Bueno, y también contaremos con la presencia de la actriz Ana María Valareso. Con ella vamos a hablar sobre la obra Mi despedida de casada, que se mantiene en funciones en la Casa Toledo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos. Es tiempo de irnos ya con el detalle de la información. En el país. 7 de la mañana con 11 minutos, y a propósito del Día del Periodista Ecuatoriano, bueno, pues hoy les vamos a ofrecer la siguiente información. Hoy se cumplen 226 años de la publicación Primicias de la Cultura de Quito, primer material periodístico del Ecuador. Fue a partir del 5 de enero de 1792 cuando el ilustre pensador Eugenio Espejo, preocupado por la difusión de la información en la ciudad de Quito, publicó el impreso Primicias de la Cultura de Quito, y con este inauguró el periodismo en el Ecuador. Hoy se cumplen 226 años de este suceso, por ello en el país se conmemora el Día del Periodista Ecuatoriano. Esta fecha no es ajena a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por eso aquí desde las 6 de la tarde de hoy, el Colegio de Periodistas de Pichincha realizará un acto de homenaje. Su titular, el periodista Wilson Zurita, nos cuentan las actividades que realizarán. Tenemos una no una semblanza, sino recordar la memoria de Eugenio Espejo. Vamos a homenajear a varios periodistas, no aquellos que han cumplido años en el ejercicio profesional, porque hay gente que ha iniciado en el periodismo y está en puestos estelares, está haciendo un buen trabajo de investigación. Eso es importante, porque nosotros como periodistas tenemos tres obligaciones: investigar, investigar e investigar. Entonces hay gente que se ha destacado en ese trabajo y vamos a hacerles el homenaje. También vamos a entregar públicamente a los compañeros del Colegio de Periodistas de Pichincha el carnet internacional de prensa. Este carnet entrega a la Federación Internacional de Periodistas, que abarca a 160 países en el mundo. De esta forma, esta profesión es recordada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues vale la pena señalar que hoy más que nunca el periodismo ha tomado gran relevancia dentro de las sociedades modernas, pues basta señalar que diariamente desde distintos puntos de Oriente a Occidente, así como del Carchi al Macará en nuestro país, la información atraviesa el globo manteniendo a la ciudadanía al tanto de los acontecimientos de interés público. Así es, estamos de aniversario, Laura. Así es, así que les enviamos un abrazo gigante a todos los periodistas de Ecuador y del mundo en este día. Efectivamente, tengo entendido, las personas que practican el periodismo como un oficio, como una profesión, hoy a las 12 del día, se realizará el tradicional homenaje al primer periodista del Ecuador, a Eugenio Espejo, así que pueden darse cita al mediodía allá en el Boulevard de la 24 de Mayo. La invitación nos ha hecho llegar por acá la Unión Nacional de Periodistas, pero las personas también que trabajan en este oficio y también las personas profesionales de este trabajo pueden ir a asistir, compartir con otros periodistas de allá. Y además, a la invitación está hecha para los periodistas también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, donde va a haber un homenaje especial, este reconocimiento para todos los trabajadores, en este caso del periodismo. Así, 7 de la mañana y 14 minutos. En otro tema, Ecuador, destino verde líder del mundo, por quinto año consecutivo vuelve con fuerza para promocionarse en la 38 edición de la Feria Internacional de Turismo, que se realizará en Madrid, España, del 17 al 21 de enero de 2018. Los productos turísticos turísticos de naturaleza, cultura y aventura y gastronomía que tiene Ecuador en sus cuatro mundos, Costa, Galápagos, Andes y Amazonía, serán ofertados en esta cita turística internacional, catalogada como una de las ferias turísticas más importantes del mundo. En este evento de 5 días de duración, 18 empresas e instituciones turísticas del Ecuador, lideradas por el Ministerio de Turismo, expondrán todo el potencial turístico ecuatoriano, además de que tendrán la oportunidad de reunirse, establecer contactos, estrategias y alianzas empresariales, negociar y llevar a cabo actividades que permitan reforzar la promoción turística del país. El Ministerio de Turismo ha venido participando continuamente en esta feria por más de 15 años consecutivos, con resultados que se reflejan en la posición de España dentro del ranking de países emisores hacia el país. Actualmente ocupa el quinto lugar por detrás de Venezuela, Perú, Estados Unidos y Colombia. Así, la estrategia de volver a la Fitur está encaminada a recuperar y aumentar el número de visitantes españoles y europeos y a reforzar la imagen del país ante el mercado turístico europeo y de manera especial ante el mercado español. De acuerdo con la información publicada por los organizadores de la feria en la página web oficial del evento, la edición 2017 tuvo una excelente acogida. Esto se puede evidenciar a través de las siguientes estadísticas que confirman 57.634 empresas expositoras de 165 países, 135.838 participantes profesionales y 109.134 personas del público no profesional. Asimismo, entre los datos de participación hay que destacar la presencia de 6.313 periodistas procedentes de 58 países, lo que evidencia la importancia de Fitur en el circuito internacional de ferias del sector. En esta edición, Ecuador tendrá un stand de 200 metros cuadrados. Allí los 18 coexpositores ofertarán sus servicios y productos turísticos. También se desarrollará rondas de negocios y encuentros con la prensa especializada en turismo. El stand estará claramente identificado con la marca País y la campaña All You Need Ecuador. Se difundirá de manera ininterrumpida. Actividades culturales y gastronómicas que serán parte de esta vuelta de Ecuador a la Fitur. El mercado de España ha sido considerado como uno de los principales, clave para el país, y en el proyecto Ecuador Potencia Turística 2015-2017 se ubica dentro de los mercados de mantenimiento para realizar acciones importantes de promoción. Entre las características más relevantes del mercado español están el idioma, conexión directa con Madrid a través de Air Europa, con 5 frecuencias semanales, y con Iberia, que maneja 6 frecuencias semanales. Interés por la cultura y Amazonía ecuatoriana y por invertir en bienes inmuebles. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Y continuamos aquí, acompañándoles a través de la señal 100.9 FM y 940 AM. Por supuesto, Ecuador y el mundo también están conectados con nosotros en las páginas. Recuérdalo siempre, www.casadelacultura.gov.es y www.cceeloro.gov.es. Antes de continuar con más información, yo quiero contarles sobre actividades, sucesos que pasan en la movilidad de Quito. AMT nos comenta, atención, desde hoy a las 8 de la mañana, durante 15 días se cerrará parcialmente la calle Japón por trabajos en la zona. Nuestro personal estará ubicado estratégicamente para dirigir la movilidad. Así que ahí tenemos esas novedades. Un cierre más de vía aquí en la ciudad de Quito, en la calle Japón, durante 15 días por trabajos que se realizarán en el sector. Vamos con la información. Tras el estancamiento experimentado en los 3 últimos años, las cifras de arribos de turistas extranjeros al país son alentadoras, pues de acuerdo con datos preliminares, en el 2017 llegaron 1.617.914 turistas, lo que representa un crecimiento del 14% con respecto al 2016. Estos datos favorables para el turismo en el Ecuador son posibles gracias a la información proporcionada por la Coordinación General de Estadísticas e Investigación del Ministerio de Turismo, que en su reporte destaca que solo en diciembre del pasado año 2017 se registró el mayor incremento de llegadas en el año, es decir, un crecimiento del 30.3% superior con relación a diciembre del año de 2016. Al recibir a 171.926 personas extranjeras que recorrieron los diversos destinos turísticos del país. En su reporte destaca también que solo entre enero y septiembre de 2017 ingresaron al país 1.204.5 millones de dólares en divisas por concepto de turismo receptor, evidenciándose así un crecimiento acumulado del 12% con relación al igual periodo de 2016. Al tercer trimestre del 2017, el número de empleos en la actividad de alojamiento y servicio de comida corresponde a 498.385, un 2.4% más respecto al mismo periodo del año 2016. Esto representa el 6.4% del total del empleo en la economía, lo que le permite a dicha actividad ubicarse entre las 6 industrias económicas de mayor contribución al empleo nacional. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Vamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 22 minutos. Usted en esta semana ha podido evidenciar el frío clima de la ciudad de Quito, y algo que se repite en todo el callejón interandino ha sido este clima que sí está tomando bastante revancha para las personas en su salud. Hay algunas recomendaciones que les queremos compartir con ustedes, recomendaciones que nos hace llegar el INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Por ejemplo, aquí, sobre todo, tener cuidado con las tormentas eléctricas. Antes de la tormenta nos dice que debemos identificar nubes grandes y oscuras, alejarnos de postes eléctricos, antenas y paraguas con punta de metal. Además, no permanecer en espacios abiertos, no refugiarnos bajo los árboles, evite el contacto con el agua en el auto, apagar el motor y cerrar las ventanas cuando tengamos este tipo de tormentas. Hace pocos días contamos con un incidente allá en el sector de la sierra centro del país. Una persona falleció al tener un contacto con un rayo. Así que les damos estas pequeñas recomendaciones que nos hace llegar el INAMI. 7 de la mañana y 23 minutos. Vamos con más información. Sí, solo lo que quería recomendar y recordar, aquellas personas que van a salir de sus hogares, por favor, salga con su paraguas, salga con su poncho. Quito está un poquito triste, ¿no? Es decir, no nos ha venido acompañando el astro rey, de lo que podemos observar desde aquí, desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos a la altura del Parque El Ejido. Sí, y si tiene su paraguas, evite usar los paraguas que tienen punta de metal, para que no sirva como un pararrayo si tenemos algún tipo de tormenta eléctrica por estos días. La Asociación Internacional de la Cultura convoca a los escritores y poetas de todo el mundo a participar en la primera edición del Premio Literario Mundial. En la siguiente nota le contamos hasta cuándo usted puede inscribirse. La Asociación Internacional de la Cultura convoca a los escritores y poetas del mundo para que participen en el Premio Literario Mundial Golden Book. Este premio es patrocinado y presentado por la Asociación Internacional de la Cultura, Aster Academy International. El premio está dividido en las secciones de narrativa, ensayo y poesía, los mismos que pueden ser publicados y no publicados, y la poesía debe ser inédita. Este evento, a decir de los organizadores, traerá prestigio a los autores participantes en el premio. El concurso Golden Book culminará con una gala final en la que habrá teatro, música de cine y de entretenimiento, con la participación de grandes artistas. Esta gala está prevista para el año 2018 en un teatro de Roma. Los interesados deberán inscribirse en la página www.asteracademy.com hasta el 30 de marzo de este año. Además, deberán cancelar 20 euros al momento de su inscripción. En la casa. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25. Recuerde que usted en breves minutos puede llamar también acá a los estudios de la radio, marcando al 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. ¡Anímese! Esta es su oportunidad. Si tiene información cultural que compartirla con nuestros amigos oyentes, puede hacerlo desde cualquier parte de la ciudad. Y decirles a ustedes que también este programa se retransmite a través de la página www.cceloro.go.es de Radio Cultural Machala. Y también nos puede escuchar en www.casadelacultura.gov.es y nos vamos con más información. En conmemoración al 5 de enero, Día del Periodista Ecuatoriano, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana desarrolló ayer en horas de la noche un homenaje, un reconocimiento a tres destacados periodistas de esta provincia por su destacada labor. A continuación, Alex Mora amplía la información. Cada 5 de enero de cada año se conmemora un aniversario más por el Día del Periodista Ecuatoriano. Esto al recordar la aparición del primer número del periódico Primicias de la Cultura de Quito, suceso que se instaló en la historia, episodio del jueves 5 de enero de 1792 que marcó el nacimiento del periodismo en nuestro país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana realizó ayer en horas de la noche un sentido homenaje para tres comunicadores que han destacado por su labor realizada en la provincia. Un representante por cada cantón, Francisco de Orellana, Los Hachas y Loreto. Zona Cultura se contactó con el director de la CCE de Orellana, el ingeniero Nicolás Paucar, explica que uno de los homenajeados es Polo Moreira, periodista de amplia trayectoria y que ha trabajado por Orellana. Cada uno de los compañeros tiene una amplia trayectoria. Creo que este va a ser el primer año que la Casa de la Cultura hace ese reconocimiento. El compañero periodista Polo Moreira representa el cantón La Joya de las Hachas, casi con 15 años de trayectoria en la vida periodística, gente en esta provincia. Entonces, en ese sentido, creo que es deber de la Casa de la Cultura hacer este gesto importante, y esto también les va a motivar a ellos para que continúen trabajando en beneficio del periodismo local. La sede de Orellana resalta de sobremanera el trabajo de los comunicadores. Como institución enfocada a la cultura, enfatizan que esta labor es muy ardua. Este día, hemos adelantado un día para festejar, para homenajear a la trayectoria destacada de los periodistas de la localidad. Y efectivamente que el trabajo periodístico es innecesario e importante, que la Casa de la Cultura también se ha sumado para hacer reconocimiento a nuestros trabajadores en la parte de comunicación social. El comunicador social cumple una labor muy sacrificada, eso lo destaca el director de la Casa de la Cultura de Orellana y el contexto de la realidad actual del periodismo. Para mí el trabajo periodístico, más allá de recordar una fecha, es una constancia, batalla ganada día a día en las calles. Y creo que por ese motivo los periodistas a nivel nacional y aquí en la provincia de Orellana merecen que las instituciones como la Casa de la Cultura hagamos este tipo de reconocimientos. Un mensaje en general para los comunicadores del país nos deja el ingeniero Paucar de la CCE de Orellana. Creo que el periodista tiene un compromiso con Dios, con el pueblo y con su conciencia. Así que todos los periodistas sigan en esa línea de trabajo, siempre procurando hacer información veraz, oportuna. De esta forma, se celebró en este año 2018 el 5 de enero, el Día del Periodista Ecuatoriano. Para Zona Cultura, Alex Mora. Thank you.

La Casa de la Cultura Núcleo de Loja presentó ayer en horas de la noche la exposición Historias cotidianas expresadas desde un pensamiento artístico contemporáneo. En la misma están tres artistas: Paola Medina, Víctor Loaiza y Marlon Moreno. La muestra tuvo su apertura el día de ayer y permanecerá abierta al público hasta el 29 de enero en horario de 16 a 20 horas. Si hablamos del trabajo de cada artista, en el caso de Paola Medina, ella muestra una serie de obras escultóricas de desnudos estilizados, emanando una mezcla entre misticismo y cierto clasicismo. Son expresiones emocionales simbólicas que le sitúa el estilo expresionista. Dialogamos con el director de Casa de la Cultura de Loja, el magíster Diego Naranjo, profundiza lo que fue esta presentación de nuevos talentos. Interesante, una porque va promoviendo los nuevos talentos en el ámbito de las artes plásticas, tanto Paola Medina, Víctor Rice y Marlon Moreno, que son los artistas que exponen, son estudiantes de la Universidad Nacional de Loja y realizan su trabajo de exposición de sus obras previo a la obtención de su título como licenciados en artes plásticas, lo que da lugar a identificar cómo va renovándose el mundo de quienes son actores en el campo de la plástica. El trabajo de Paola, Víctor y Marlon tiene un estilo diferenciado y el público puede admirarlo en esta muestra. Son 21 obras que se van a presentar. En el caso de Paola Medina, básicamente su trabajo es de escultura, un estudio expresionista, Marlon Moreno, y el caso de Víctor Loaiza, trabajarán lo que es pintura, ¿no? La cercanía con los gestores culturales, los involucrados en el arte y nuevos proyectos son parte del trabajo que realiza la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Bien, nosotros hemos sido bastante claros en el tema de impulsar un proceso de gestión institucional e intergeneracional. Hemos considerado que, lógico, Loja se siente muy orgulloso quienes han logrado dar los pasos iniciales para la gran trayectoria cultural que tiene nuestra ciudad y provincia, pero también esa suma de nuevas voluntades que vienen a refrescar ese caminar exitoso en el campo de las artes. Un mensaje de Año Nuevo y las proyecciones que tiene Loja para seguir con su permanente aporte a la cultura es uno de los objetivos trazados. Bueno, decía siempre los mejores resultados, que estos resultados puedan alcanzar en base no a objetivos medianos, sino a extraordinarios objetivos, que es lo que justamente en el mundo artístico y cultural debemos proyectar. Que logremos consolidar una importante unidad dentro del sector cultural, porque lamentablemente la dispersión de la institucionalidad de la cultura ha sido o ha perjudicado mucho el progreso en el ámbito de las diferentes manifestaciones, y creo que es importante esa unidad. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:37 El tiempo avanza en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Con la presencia de 12 artistas nacionales y 6 internacionales, la tarde de hoy, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inaugura la muestra pictórica El Rostro de Amerindia. Música, danza y más de 20 obras pictóricas se toman la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes en la exposición El Rostro de Amerindia, donde confluyen grandes exponentes pictóricos del Ecuador, así como de Perú, Colombia, Bolivia y Finlandia, para mostrar su compromiso con los valores ancestrales, su investigación, su talento, su estilo e identidad y el innegable aporte desde lo contemporáneo. Este es el encuentro pictórico número 15. Todo comenzó hace varios años atrás, en donde la inquietud de varios artistas, unidos en el colectivo Nuevos Horizontes, fueron tomando este espacio para el arte que tenga su vinculación con los pueblos originarios. La inauguración de la muestra iniciará con actos de danza y música en la sala de Metro Aguilera Malta, así lo detalla Darío Wallabici, promotor de este encuentro. Justamente de la inauguración vamos a hablar, pero también es esta parte del encuentro, ¿no? De mostrar la danza. Para eso hemos invitado al ballet Inti Samay Ecuador. Estará contándonos a través de la danza también lo que es el rostro también de los pueblos, ¿no? A su manera. También va a estar el músico Beno Belduma. Él es un maestro un guitarrista muy importante que ha estudiado incluso en España, en Barcelona. Y va a ser un evento muy, muy atractivo, si se quiere, y también muy decidor de las cosas identitarias. de artistas ecuatorianos que participan son Whitman Walsaki, Ricardo Lobato, Inti Amaru, Tatiana Loy, Fernando López, Galo Urbina, Oscar Naranjo, Oscar Güera, Renato Ulloa, William Ortega, Barán Borja, Fabio Caraguay, Giovanni Novoa y Clara Buccelli. De Colombia participa Carlos Romero, Neva Camacho de Bolivia, Daniel Cotrina y Alberto León de Perú y Arja Uliki de Finlandia. Las características de este encuentro, además de relacionarse con artistas de países andinos, también estrecha lazos con otros continentes. Por eso ya piensan en la edición del próximo año. Pero el próximo año va a ser una cosa más universal, si se quiere, una cosa más diversa. Entonces, cada quien va a representar, digamos, su trabajo, pero desde la identidad propia de su pueblo. Ya, sí. Entonces, esa va a ser la esencia, ¿no? El nombre todavía no lo hemos puesto. El compañero que coordina ya tiene algunas ideas. Recuerde que el Rostro de Amerindia se inaugura en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este 5 de enero a las 6 de la tarde, y posteriormente las pinturas en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la institución, en donde habrá un cóctel de inauguración y una pamba mesa para compartir con el público. Siete de la mañana con 41 minutos, 7:41. La artista ecuatoriana Beatriz Espín Mosquera presentó la tarde de este jueves en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su exposición denominada Poemario Motivos. Esta presentación tuvo gran acogida de parte del público. Este jueves se presentó en el aula Benjamín Carrión de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, el poemario Motivos, de la escritora Beatriz Espín Mosquera. En diferentes ocasiones, la maestra ha venido ya a exponer sus obras acá en nuestra CCE. Importancia general de la comunicación, planificación y comunicación, recursos de la comunicación escrita, son varios de los elementos base que tiene esta escritora ecuatoriana. En los relatos de Beatriz encontramos historias envueltas que se entrelazan y se yuxtaponen, a veces de forma clara y evidente, a veces envuelta en la bruma de los presentimientos. Dos realidades distintas, una objetiva y una explícita, la otra más íntima y la otra vivencial. Todas formadas por miedos, sueños y desesperanzas. Esto es lo introspectivo que tienen sus historias. Beatriz nos dice, mis amigos, mis pasiones, mi coraje, eso inspira su texto. A continuación, escuchemos uno de los tantos que inspira a quien lo lee, hasta llevarlo hasta otro sentido y otro instante. Y dice así, he viajado por los años cargando mis devociones. Tres razones, mis alumnos, mis pasiones, mi coraje. Por ellas me obsesioné y se serenó mi oleaje. Para mis alumnos vi el país de la ilusión y pinté con oraciones a sus almas de paisajes. El camino que corrí gratificó mi embeleso. Tuve intentos de escultora que en los toques no haya fin. Y si el arte no alcanzaba, procuré en telepatías utilizar el tatuaje. Pensé que lo que enseñaba con la razón del amor sería el fruto después del bien al que me obligué. Y la lámpara que usaba, le arrebaté al optimismo, me enamoré de las cimas. Ya muchos he sorprendido en la cumbre de su vuelo y en simposios de razón. Tantos jóvenes que vi, deambulando por mis años, se obligaron en el plan de que a mi alma las arrugas no se queden si es que van. Así se trocó un erial, con sus dunas en quimeras, me embebí de un ideal. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 44 minutos, 7:44. Usted está en compañía del noticiario de Zona Cultura. Seguimos con más información. Más de 100 trabajos componen la muestra Niños Otra Vez, que presenta este sábado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Darío Caiza y habitantes del albergue San Juan de Dios. Música. Bajo el título Niños otra vez, Darío Caiza presentará una exposición donde muestra obras trabajadas con personas del albergue San Juan de Dios y de su autoría. La inauguración será el sábado 6 de enero a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Caiza presenta 20 retratos pintados en técnica óleo y dibujo y 90 obras de los albergados. Son los que se exhibirán en la exposición. Caiza desarrolló un taller en el albergue San Juan de Dios, donde dictó clases de pintura. Fue ahí donde nació la idea de realizar esta exposición y denominarla Niños otra vez. Lo puse Niños otra vez porque me di cuenta que cada persona, bueno, todo el ser humano en general, llega a una etapa en donde prácticamente vuelve a ser niño, viene ese camino de retroceso en el cual comienza a tener ese comportamiento de un niño otra vez, pero con la particularidad de que ya tiene nuevas, con ese bagaje de experiencias, ¿no?, que ha vivido a lo largo de su vida. Entonces creo que fue un título que yo le escogí porque más o menos lo viví siempre así. Siempre regresamos, ¿no?, a ser niños. Niños otra vez además plasma un proceso íntimo entre las personas de la tercera edad con el arte, cerrando así un ciclo de proximidad a esa realidad humana que muchas veces se ignora. Por eso él considera que al retratar a una persona se genera un vínculo. Creo que retratar cada arruga es más o menos como retratar cada momento que la persona vivió, y creo que es como pasar un álbum de fotografías sobre cada momento que la persona guardó y lo refleja en su rostro, ¿no? Creando una especie de vínculo muy fuerte que en cada obra he dejado un poquito, un trocito de mi corazón, se podría decir, que lo he visto reflejado en cada obra, ¿no? Darío Caiza es estudiante de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador. Recibió cursos de dibujo artístico, técnico y geometría descriptiva. Dictó talleres de dibujo y pintura en el albergue San Juan de Dios y en Caiza Estudio de Arte. Participó en la octava Semana de Arte de la Facultad de la Universidad Central del Ecuador en agosto del 2015. También en la novena Semana del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Central en la muestra colectiva Retratos en el Centro Cultural Ichimbía. Obtuvo el primer lugar en el 11º Salón de Jóvenes Valores en septiembre del 2017, entre otros reconocimientos. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de enero, en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En Quito. 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47, nos vamos ya con este recorrido por las notas culturales de la capital de los ecuatorianos. Alfa Beta es una empresa que nace en el 2015 con la idea de ser un aporte fundamental para la buena escritura, la correcta forma de expresión especializada en todo tipo de documentos escritos. Uno de sus lemas es una buena escritura que refleja buena imagen profesional. La empresa Alfa Beta tiene una corta historia en nuestro país. Nace a partir del año 2015 bajo la idea de Gabriela Dueñas y Alejandra Gallardo. Ellas son fundadoras de esta empresa que lleva como lema Empresa de Corrección de Estilo. Esa es su función y trabajo. 90% del mensaje al receptor llega de mejor manera si está bien escrito. Estas son estadísticas que maneja esta organización y que precisamente se busca con su trabajo cambiarlas. Formato, normas APA, estilo y corrección son las tareas que desarrolla esta organización. Cuando una persona le solicitó a Gabriela que le ayude con estos temas, se dio inicio a esta idea que ahora recorre librerías, universidades y se ofrece a todo el público. Zona Cultura conversó con Gabriela Dueñas. Ella es la gerente general de Alfa Beta, estudió periodismo y le gusta la actuación. Nos explica cómo nació el gusto por la buena escritura y la enseñanza. Yo vi la necesidad, quería que la gente escriba bien porque en verdad no me gustaba ver presentaciones de textos malas presentaciones, mal formato, mal estilo, mala ortografía sobre todo, porque con Alejandra y ya trabajamos 2 años, pero ella es la que se encarga de una parte, que es las normas APA y el formato. Es súper importante para una presentación de un texto. Y yo soy la que me encargo de la ortografía, de la puntuación, de la sintaxis. A criterio de Gabriela, uno no puede escribir como habla, y es en esa frase que este fundamento tiene como iniciativa para la empresa Alfabeta. Que hay mucha gente que escribe como habla, entonces tú no puedes escribir como hablas tan atolondradamente muchas veces. Tienes que escribir con comas, con puntos. Bueno, y aparte de todo, yo creo que todo el problema radica en que en los colegios, en las escuelas sobre todo, no se le dio la debida importancia, no, nada de importancia a la escritura, a la lectura. Plasmar las ideas a través de una buena escritura está dentro de sus ideales y formatos. Cuando las personas presentan, digamos, tengo una exposición este rato y mi presentación está llena de faltas de ortografía, la gente mira primero a eso y está comprobado que la gente chequea y inmediatamente deja de prestar atención. Entonces, cuando uno plasma, cuando uno tiene una presentación impecable, plasma automáticamente la idea. Alfabeta tiene diferentes formas de contacto para que el público en general pueda ubicarlos y, sobre todo, si usted quiere presentar un buen producto. Pueden contactarse al WhatsApp, que es el 0987-295-296, o al 0998-734939. También tenemos el correo electrónico, que es serviciosalfabeta@gmail.com, y en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Alfabeta S y en Twitter igual, Alfabeta S. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:51, 7:51. La muestra Brigitte, Creando Puentes, busca ser un espacio de interacción del arte del Ecuador con el mundo. Los puentes se han utilizado durante milenios, desde simples troncos de árboles usados como plataformas, intrincados arcos romanos, hasta las maravillas de la ingeniería de los modernos puentes colgantes. Tanto físicamente como literalmente, los puentes son construcciones que ayudan a superar obstáculos. En el lado metafórico, los puentes han sido símbolos del arte, la cultura y la literatura durante siglos. Los puentes a menudo aluden a la idea de conectar dos mundos, y es esa misma idea la que ha inspirado el desarrollo de la muestra Brigitte, Creando Puentes, que desde ayer está presente en Más Arte Galería. Así lo señala su propietaria, Gabriela Moyano. Sí, la muestra es una exhibición de 3 artistas de la Universidad de Arizona State University, y logramos hacer esta exhibición gracias al contacto de Camila Galoza, que es una de las artistas. Entonces, a futuro lo que se plantea es que, como ellas vinieron acá, igual estudiantes de la San Francisco de Quito vayan al espacio de su universidad en Phoenix y hagan una exhibición similar y se creen diálogos similares, ¿no? La segunda parte del intercambio conlleva la presentación de obras del Ecuador en Estados Unidos. Queremos aprovechar la apertura de esta universidad, de la Universidad de San Francisco de Quito, para que esto sea algo permanente. Por el momento solo tenemos planeado eso. La muestra reúne obras en distintas técnicas sobre papel, en grabado, dibujo, pintura, acrílico, óleo, serigrafía, fotograbado, en formatos pequeños. En total son 13 trabajos, 2 de profesores de maestría y 11 de estudiantes de maestría en Bellas Artes. La muestra estará presente en Más Arte Galería hasta el 19 de enero. Esta galería está ubicada en la avenida 12 de octubre, N26-48 y Abraham Lincoln, edificio Mirage, en la planta baja. Siete de la mañana y cincuenta y tres minutos. Vamos con más información. Los colectivos, agrupaciones o bailarines independientes locales y nacionales, emergentes y de amplia trayectoria, están convocados todos a participar en la Guaragua 2018, sexto Festival Internacional de Artes del Movimiento, que se efectuará del 23 al 27 de mayo en la ciudad de Quito. Esta es la oportunidad para los artistas o colectivos nacionales e internacionales para que puedan participar en la Guaragua 2018, sexto Festival Internacional de Artes de Movimiento, los mismos que deberán tomar en cuenta lo siguiente. El número máximo de integrantes por delegación es de 10, incluido maestro, director y técnico. Las agrupaciones invitadas realizarán dos presentaciones durante el festival, previo acuerdo con la organización. Además de dictar un taller de 2 horas de duración a ser impartido según cronograma de actividades realizadas por la Guaragua 2018. Las delegaciones seleccionadas participarán además del cuarto encuentro de saberes y prácticas con el resto de delegaciones participantes. El sexto Festival Internacional de Artes del Movimiento se realizará del 23 al 27 de mayo en la ciudad de Quito, en la que habrán propuestas de danza, teatro y que tienen como eje de trabajo el movimiento y el cruce con otros lenguajes artísticos. La temática será libre y además las obras pueden ser inéditas o no, con una duración máxima de 30 minutos. Las obras deben adaptarse con facilidad a espacios convencionales y no convencionales. Apresúrese enviando la ficha de inscripción de manera digital a los correos gegaldanzarteteatro@gmail.com, laguaraguafestival@gmail.com o en forma física a la siguiente dirección: Concepción, E562 y Valparaíso, sector La Tola, Quito, Ecuador, hasta el lunes 26 de marzo de este año. Los resultados se darán a conocer por el Comité Interno de la Organización del Festival el día 2 de abril de este año. Siete de la mañana con 56 minutos, 7:56. Este sábado, Ecuador, Japón y Corea del Sur son uno solo en Okaeri 2018. Los detalles a continuación. Cosplay, anime, videojuegos, K-pop, Maufest, ilustraciones, invitados especiales, youtubers y una gran variedad de comidas tradicionales niponas son parte de la oferta cultural que este sábado 6 de enero Okaeri 2018 presentará al público que se dé cita en el Centro de Convenciones Bicentenario. Este es el quinto año en que se realiza este encuentro con las expresiones culturales y de entretenimiento asiáticas. El objetivo es uno, dar a conocer los diversos hobbies de origen asiático que tienen presencia en el Ecuador. Así lo señala Adriana Vaquero, su organizadora. El encuentro es básicamente difundir el arte de los jóvenes, porque muchos tienen van a presentar lo que son cómics, sus autorías, también lo que es las zonas de los stands que tiene la y lo que es una chica hacen los bolsos, ahí están de cuadernos y todo se elaborado aquí en Ecuador y son emprendimientos jóvenes, además de los concursos. En el último evento nos acompaña también el Comité de Cultura de la Embajada de Japón y esta vez también van a estar presentes, pero con un pequeño stand de vestimenta y de escritura japonesa. Según Vaquero, año tras año, encuentros y festivales de esta índole han ido creciendo en el país. Ella señala que la simpatía por estas expresiones parte desde el uso del Internet. Yo creo que el mundo es muy parecido, así sea otro continente, es súper lejano. Prácticamente ahorita con el Internet todo el mundo es uno solo. Lo mismo pasa aquí en hay las mismas convenciones de Japón, en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia. Y vemos que cada vez van creciendo y es puro de iniciativa y de creaciones jóvenes. El encuentro también ofrecerá festival de comida japonesa, encuentro con escritores, zona gamer, conferencias, talleres, zona lectura, concursos y sorteos de peluches gigantes. Además, nueva zona medieval, torneo de soft combat, zonas unicornio y zonas might y kawaii y clubs de fans de deportes y hobbies. La cita es este 6 y 7 de enero en el Centro de Convenciones Bicentenario. El costo del ingreso es de $3.50. Niños menores a 8 años de edad no pagan.

El día de mañana en Santiago de Píllaro finalizan las tradicionales fiestas de habladas pillareñas. ¿Cómo se vivió esta semana? ¿Qué tienen preparado para la clausura y cuál es la historia del festejo? Son las interrogantes que las vamos a resolver en este instante con el doctor Patricio Sarabia, alcalde de Píllaro, quien está ya con nosotros a través de un contacto telefónico. Buenos días, señor alcalde, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un saludo muy especial primeramente a todos los señores periodistas de Pichincha y de todo el Ecuador por celebrar el día de hoy, el Día del Periodista. Ahora sí es que un abrazo especial desde acá, desde Píllaro. Luego pues estamos nosotros acá, prácticamente hemos vivido estos 4 días que se han vivido ya en forma totalmente normal, no hemos tenido inconvenientes, hemos tenido una presencia importante de público. Todo está con normalidad. El día de hoy empezará desde las 10 en punto de la mañana con la presencia de los estudiantes de los distintos establecimientos educativos de acá del cantón y de otras instituciones también. Acá en la ciudad de Quito el clima está bastante frío, no sé allá cómo ustedes lo están viviendo. Bueno, está un poquito frío, pero ya desde que hablé con ustedes ya se está despejando y estamos pidiendo a Dios que y a San Pedro, que pues todo se despeje, el cielo esté brillante, como han estado todos estos días, a partir del 2, 3 y 4 ha estado normal, ha estado un sol espectacular, radiante, y esperamos, y yo creo que el día de hoy no va a ser la excepción, así es que ya empieza a brillar acá el astro de a toda plenitud. Desde la declaración de la Diablada Pillareña como Patrimonio Nacional, ha tenido cierto protagonismo a nivel nacional. ¿Cómo ha sido la evolución de esta fiesta en los últimos años, alcalde? Bueno, todo ha pasado por la planificación, por la proyección que nosotros la hemos venido dando. Primeramente, la planificación ha sido fortalecer a los grupos, a las partidas y a los señores cabecillas. Ha sido darles la importancia correspondiente, tomarles en cuenta, con ellos mismos planificar. Eso ha sido objeto de motivación para los ciudadanos. Y tal es así que hoy tenemos gran cantidad de gente muy joven. La verdad, niños, niñas, que ya están vestidos con todas sus ropas características, representando a los personajes respectivos de esta tradicional fiesta cultural. De igual forma, pues, la proyección, la publicidad que la hemos venido haciendo ha sido masiva, ha sido a nivel nacional, a nivel internacional, e incluso el día de hoy llegan 2 buses desde la ciudad de Quito, el día de mañana igual me parece que 2 o 3 buses también, con distintas empresas turísticas que vienen trayendo a turistas extranjeros acá, que le han incluido a sus paquetes promocionales en la visita a la Diablada Pillareña y a participar activamente en esta fiesta. Entonces, esto origina que cada año pues tengamos la presencia masiva de turistas extranjeros. Esta semana hemos tenido pues la presencia de gente de Brasil, de gente de Alemania, de gente de acá de Puerto Rico, de Costa Rica, y sin contar lógicamente, no obstante, están aquí una presencia masiva también de señores de Venezuela, de Bolivia, de Colombia, de Perú. ¿Cuántas partidas se han registrado para este año? 13 partidas. 13 partidas han sido las que se han incluido este año, al igual que el año anterior, pero hemos notado que hemos tenido una presencia mucho más grande de personas. ¿Se duplica, señor alcalde? ¿Perdón? ¿Se duplican los visitantes? Sí, se han duplicado. Este año, el 1 de enero, nosotros recibimos aproximadamente 30,000 personas. Yo espero que el día de hoy sobrepasemos las 40,000 y de igual forma el día de mañana yo creo que tranquilamente sobrepasamos las 40,000 personas. Las partidas son los conjuntos de bailarines, ¿verdad? Correcto, sí, así es. ¿Y cada partida cuántos integrantes está conformándola? Bueno, el primero y el 2 tuvimos una presencia de aproximadamente 1,200 y hasta 1,500 en una de las partidas. Ya los otros 10, el 3, 4... han bajado un poquito, más o menos, la presencia de entre 600 y 700 personas en cada una de las partidas. Y bueno, señor alcalde, en estas fiestas, usted ya lo ha mencionado, ha tenido presencia de turistas de la región, de Sudamérica, Latinoamérica, también de Europa, pero ¿qué es lo que está pasando con el turista nacional, el turista del Ecuador? ¿Hay gente de otras provincias también que han visitado la Diablada? Sí, en el puesto de animación que nosotros tenemos, la gente se acerca y dice, por favor, un saludo para la gente de Loja, para la gente de Santo Domingo, para la gente de los bancos, de Puerto Quito, de Pichincha, de Guayaquil, de Manabí, del Oriente Ecuatoriano. La verdad, hemos tenido una presencia masiva de gente de todo nuestro país. Y eso es muy importante porque si no conocemos qué cultura tenemos, cuáles son nuestras fiestas tradicionales, no seremos ni tigareños, ni quiteños, ni ecuatorianos. Es decir, que debemos conocer primero lo nuestro para decir somos ecuatorianos de orgullo también. ¿Cuál es el objetivo que se han planteado ustedes en esta jornada de la Diablada Pillareña que culmina el día sábado? Bueno, continuarles recibiendo de la misma forma, de la misma manera, a todas las autoridades. Justamente hoy tenemos la presencia del señor ministro de Turismo, vamos a tener la presencia de la delegada regional del Ministerio de Cultura, de igual forma el señor obispo con los señores, toda la cúpula de la diócesis de Ambato. Lo que nosotros buscamos, los señores alcaldes de acá de toda la provincia, lo que nosotros buscamos es que las autoridades vengan y estén acá con nosotros y vean la verdadera expresión cultural que representa esta llamada pillareña. Con eso, los demás, los turistas que vienen, nacionales, locales, extranjeros, pues van y observan una verdadera expresión, una verdadera identidad. Y eso es lo que nos hace vender una imagen distinta a todo el mundo. Ahora lo que nosotros buscamos como autoridades, además de todo lo que le he manifestado, es que exista la seguridad correspondiente. No hemos tenido inconvenientes, la seguridad ha estado ahí permanente con la Policía Nacional, con la Policía Municipal, con el Cuerpo de Bomberos, y gracias a Dios, hasta el día de hoy no hemos tenido inconvenientes. ¿Cuál es la historia de la Diablada Pillareña? Bueno, esto se remonta hace cientos de años ya, desde cuando nuestros indígenas eran sometidos, eran esclavos de los españoles. Y justamente el primer día del año tenían solamente ese día libre y podían ellos realizar lo que quisieran, ¿no? Mientras los españoles disfrutaban pues de toda su bonanza que tenían en aquel entonces, ellos decidían, como signo de rebelión, de ira, de coraje, vestirse de un personaje infernal, ¿sí? Y optaron por irse vistiendo con la careta de diablo. Y eso poco a poco fue generando esta fiesta cultural, ¿no?, que fue declarada como patrimonio cultural inmaterial de nuestro país el 29 de diciembre del año 2008. En el 2008. Ahora, cuando hablamos de, usted nos dice de buscar máscaras y precisamente de vestirse de diablos, ¿cómo está el incentivo para aquellos que realizan estas máscaras y que le van dando un toque especial en cada ocasión? Bueno, nosotros siempre hemos buscado fortalecerles, apoyarles a todos los artesanos de acá en esta localidad, justamente para que sigan con esta tradición, sigan con la confección de estas caretas, que cada vez se tornan en una verdadera expresión cultural, porque es impresionante de ver la dedicación, los detalles que le ponen a cada una de estas máscaras, y esto va siendo muy aceptado por la ciudadanía. Por ejemplo, la gente extranjera que yo he visto, viene de... participa de la Diablada y va a sus locales y adquiere estas máscaras. De igual forma, ha habido extranjeros, hay extranjeros que van, alquilan sus trajes correspondientes, que va el alquiler desde más o menos $10, $8, $15, dependiendo el tipo de expresión que represente cada una de las caretas, o por ejemplo los tradicionales trajes de guarichas o de capariches. Eso tiene un costo mucho menor ya. Y se visten y salen también participando, se inscriben y salen participando también activamente dentro de cada una de estas partidas. ¿En el caso suyo, señor alcalde, también se viste de algún traje? Bueno, el día de hoy, sí, el día de hoy nos vamos a vestir. Desde cuando yo haya asumido la administración, he procurado que el día 5 todos los empleados municipales pues salgamos, que en cada uno de los departamentos salgamos disfrazados de algún motivo, ¿no? ¿Cuál es su personaje? la verdad, vamos a representar a todo el cuento de Blancanieves y los siete enanitos. Ajá. Sí, entonces ya por ahí vamos a salir todavía. Mi esposa es la que me tiene escogido el traje, no sé todavía de qué mismo me voy a hacer vestir. Entonces, este es como el objeto de que todos nos animemos acá, porque los lugareños estamos en la responsabilidad de poder emitir, expresar ese gusto, ese sentimiento, esa felicidad que nosotros sentimos, para que los demás se contagien, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo en este caso, al momento de ya vestir su traje, cuál será el objetivo, qué es lo que tratarán de transmitir ustedes en esta diablada pillareña? Representando justamente la vivencia infantil, el gusto infantil, llamar la atención a nuestros niños. Y desde ahí, si es que nosotros no incentivamos a nuestros niños, créanme que cuando sean adultos poco o nada les va a gustar este tipo de representaciones. Ya luego, pues, más adelante vienen ya, por ejemplo, los colegios, vienen ya vestidos con sus pastillas de diablos y todo ese tema. Nosotros queremos dar un toque distinto a lo que es más o menos un corso de la alegría, ¿sí? Doctor, para finalizar entonces la invitación y para la gente, para que se dé cita y puedan disfrutar de lo que habrá hoy y el día de mañana. Encantado, muchísimas gracias. Quiero hacerles la cordial y amable invitación a todos quienes nos escuchan en nuestra querida capital del Ecuador, Quito, la carita de Dios, pues que vengan el día de hoy viernes y el día de mañana sábado a que disfruten acá en Pídaro. En familia, que todos estamos con los brazos abiertos para recibirles y va a ser un honor recibirles a toda nuestra gente que vive en la carita de Dios. Un abrazo a todos, un excelente día. Amigos, esta ha sido la participación del doctor Patricio Sarabia, alcalde de Píllaro, quien nos ha motivado para darnos cita hasta Píllaro y disfrutar de estas festividades de la Diablada Pillareña, que como ustedes ya escucharon es patrimonio de nuestro país desde el año de 2008, mes de diciembre. Todos listos entonces para la fiesta, la clausura el día de mañana. Con buen ánimo, con buen ánimo y con esta buena música. A Santiago de Píllaro, 8 de la mañana y 15 minutos. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con nuestra siguiente invitada. María Fernanda Restrepo nos acompaña vía telefónica. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. 30 años de lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el domingo 7 de enero en la Plaza Grande y el lunes 8 y viernes 12 de enero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y cuando ya tenemos las 8 de la mañana y 19 minutos aquí en Zona Cultura, vamos a hablar sobre el cine documental y la memoria. Este es nuestro segundo tema de este día, y para tratar esto nos acompaña la cineasta María Fernanda Restrepo, quien la semana que viene participará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la proyección de su documental Con mi corazón en Yambo. Esto en el marco ya de los 30 años de la desaparición de Andrés y Santiago Restrepo. Buenos días, Fernanda, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, gracias. Muy bien por acá. Quisiera que nos comentes cómo recibes la noticia de que, bueno, se cumplen ya 30 años de este hecho, de este lamentable hecho, y a la vez de esto con una proyección de tu documental, que también ya va por los 10 años, me parece. Bueno, no, son unos 7 años. 7 años. Del documental. De la proyección, de lo que estrenamos la película, y efectivamente son 30 años de la desaparición de mis hermanos Santiago y Andrés Restrepo. Pues es algo que genera sentimientos encontrados. Por un lado, muy duro, muy duro, que aún luego de 30 años sigamos esperando toda la verdad. No sabemos exactamente dónde están y dónde reposan los restos de mis hermanos. Eso es de lo más duro que nuestra familia atraviesa, porque finalmente no podemos cerrar esta historia de dolor. No se cierra, la herida se mantiene abierta, lo seguimos esperando, y no vamos a claudicar hasta saber qué sucedió exactamente, dónde están, y quiénes más participaron en este crimen impune. Muchas de las personas que estuvieron involucradas fueron parte de culpables o involucrados en el silencio, en dejar esto bajo tierra. Algunas ya han fallecido incluso. Es triste, lamentable pensar que mi papá sigue sumando años a su vida, que quizás ya no pueda ni siquiera él saber qué sucedió con mis hermanos, ¿no? Lo lindo de todo esto sigue siendo el apoyo incondicional de todo el pueblo ecuatoriano, sigue siendo esas muestras de manifestación, de cariño, de acudir año tras año a acompañarnos, y pues les invito obviamente a que se sumen a toda esta semana de recordación de los 30 años de mis hermanos, de la desaparición de mis hermanos. Efectivamente vamos a presentar la película el lunes 8 de enero a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Alfredo Pareja. La Casa de la Cultura siempre ha sido un referente de apoyo a esta lucha, de mucha solidaridad, y estamos muy agradecidos con ustedes. El día domingo, un día antes, el 7 de enero, desde las 2 de la tarde haremos un pequeño festival de memoria, de exposición fotográfica, música y memoria en la Plaza Grande, desde las 2 hasta las 7 de la noche, 8 de la noche. Todos están invitados. María Fernanda, ¿por qué sostener una lucha ya 30 años que no ha ofrecido una respuesta concreta, una respuesta deseada? Por eso mismo, porque las respuestas no están, porque el caso no se ha cerrado. Por eso seguir una lucha, 30, 40, 50, 100 años, si no estamos aquí. Yo tengo la confianza, yo tengo la fe en muchas nuevas generaciones que ya se han apropiado de esta historia, de esta memoria, de estos dos niños y muchos otros desaparecidos, para que sea el propio pueblo el que sigue preguntando y sigue señalando a la Policía Nacional y preguntando qué pasó, dónde está, porque finalmente en la Policía Nacional del Ecuador sigue recibiendo esa verdad, sigue recibiendo todo lo que sucedió, y ellos lo saben. Y mientras ellos no aclaren toda la verdad, seguirán marcados y estigmatizados con esta historia. Con mi corazón en Yambo, tú, la persona que la dirigiste, la escribiste, y la persona también testimonio de esta historia, ¿se cerró una parte de esta historia inacabada? ¿Hay lazos que no sé, cabos sueltos? ¿Perdón? ¿Otra vez la pregunta? ¿Existen cabos sueltos con mi corazón en Yambo que después del 2000, cuando la estrenaste a esta parte, a estos años, quieras añadir a esta cinta, a esta película? No, yo creo que la película es lo que es. Muchos me preguntan si va a haber una segunda, una tercera. No se trataba de eso tampoco. Es un homenaje a la memoria. Evidentemente los cabos sueltos que existen siguen siendo ¿dónde están? ¿Dónde están? Se hicieron dos búsquedas en Yambo, no de la laguna completa, pero se hicieron dos búsquedas infructuosas, entonces ellos tienen que responder, la policía, ¿dónde está? Si los arrojaron a Yambo y los volvieron a sacar, ¿dónde? Los enterraron, ¿dónde los pusieron? ¿Dónde están? Hay mil versiones y todavía no existe la verdad, y esos cuerpos tienen el derecho humano de ser sepultados dignamente, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ya, dejen eso así, son huesos nomás. No son huesos nomás, fueron dos vidas valiosas, sueños truncados de dos niños, ¿sí? Y merecen con el amor infinito que les tenemos, porque es familia, no son dos perros, ¿no? Merecen que los sigamos recordando y los sigamos buscando hasta el final. María Fernanda Restrepo nos acompaña en este momento vía telefónica. Estamos hablando sobre su documental Con mi corazón en Yambo, que la semana que viene estará con proyecciones aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las proyecciones, algunas que van a realizarlas acá, será también con el público estudiantil. ¿Por qué apuntar a este público? Porque, digamos, son las próximas generaciones o lo que yo intento es que esta historia no muera, entonces que la voz se pase de generación en generación es importante, y finalmente es en la juventud donde se tiene que crear conciencia, educación, de que estos hechos no pueden volver a ocurrir, que está en manos de estos jóvenes que luego serán padres, que luego serán dirigentes, que luego serán emprendedores, qué sé yo, familias, harán sus familias, está en ellos proteger sus propias familias o digamos hacer un país distinto a través de su conciencia, a través de señalar, a través de no quedarse callados y en silencio. Entonces esta película se convirtió también en digamos que en un elemento, en una herramienta de educación, por eso es muy importante. Y sí, efectivamente, el 9, 10 y 11 de enero vamos a hacer proyecciones para distintos colegios de la capital, el Manuela Cañizares, entre otros, para que los jóvenes pues se empapen de esta historia. Muchos lo han visto, y de hecho son los jóvenes los que más ven esta y los que más han visto esta película y son atraídos por ella. Debe ser porque, claro, los personajes de esta película son tan jóvenes como ellos, tenían 14 y 17 años. Uno ni siquiera salía del colegio, ¿no? Y el otro estaba recién graduado. Eso les llega mucho a los jóvenes cuando ven esta película. Y finalmente quiero decir que el 12 de enero cerramos esta semana de memoria, de recuerdo, con una presentación de una obra del Ballet Nacional del Ecuador, que se llama, del Ballet Urbano, ¿no? Que se llama Sarrón, la vida es un vacilón, es la historia de una familia a lo largo de 30 años, de una familia quiteña. No tiene relación directa con el caso, pero es una obra de recordación, de este valor que tiene la familia ecuatoriana, digamos. Y están todos nuevamente invitados a las 7 de la noche, el 12 de enero, a esta obra de ballet o esta obra de danza, de manera gratuita, y los esperamos a todos con los brazos abiertos para conmemorar la memoria. Bueno, ahí tenemos la cordial invitación entonces de María Fernanda Restrepo, quien nos invita a ser parte de la Semana de la Memoria aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la proyección del documental Con mi corazón en Yambo. Te agradecemos tu participación aquí en el informativo Zona Cultura. Muchas gracias. Mil gracias a ustedes también. Muchísimas gracias por todo. Gracias por el apoyo, la solidaridad de la Casa de la Cultura. Los queremos mucho, los tenemos en el corazón eternamente. Muchas gracias. Y bueno, nosotros también aquí hacemos ya nuestro corte en la programación, 8:29. Escuchamos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El rostro de Amerindia. Muestra pictórica que revaloriza el patrimonio ancestral desde una visión contemporánea. Sal Osvaldo Guayasamín y Eduardo Quegmas, Casa de la Cultura Ecuatoriana, del 5 al 19 de enero. El rostro de Amerindia. Entrada libre. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Qué bueno sería poder controlar muchas cosas. Que tu equipo siempre gane. Que tu esposa no se demore eligiendo zapatos. Que no te tomen un examen sorpresa. Pero lo bueno de verdad es poder controlar el uso correcto de los recursos públicos. La Contraloría General del Estado se renueva y transforma permanentemente. Tú puedes ser parte de este proceso. Precautelar, transparentar y cuidar el uso de los recursos públicos está en ti. Control público con participación social. Contraloría General del Estado. Todos somos parte del control. Infórmate en www.contraloría.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y bueno, amigos, 8:32. Se acompaña junto a nosotros, somos Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha, Ecuador y el mundo. También nos puede seguir en www.casadelacultura.gov.es y www.cceeloro.gov.es. Avanza el tiempo y ya estamos con nuestro siguiente invitado. Se trata de Jacques Lavix, de la Alianza Francesa. Nos acompaña para hablar sobre la agenda preparada para este 2018 y el vínculo con instituciones culturales que mantienen en la ciudad de Quito. Buenos días, bienvenido. Gracias, es un placer de estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, Chacla nos estaba comentando, extra micrófonos, que se encuentra 4 meses aquí en la capital de los ecuatorianos, que le parece importante, y sobre todo queremos decirles, haciendo un paréntesis, que Quito se encuentra totalmente nublado de lo que podemos ver aquí en el Parque del Arbolito, el Quito, pero quizá para Chacla un ambiente quizá muy familiar, un poco fría la capital de los ecuatorianos. 4 meses, ¿qué le ha parecido Quito? Me gusta muchísimo la capital. Me parece que el clima está súper bueno, más que en París, porque en París el invierno creo que es menos de 5 grados hoy. Ajá. Bueno, agradable entonces nuestro clima de Quito. Sí, claro. Es una ciudad increíble. Creo que tiene una geografía con las montañas que me parece única en el mundo. Bueno, antes de conocer la agenda, nosotros nos gustaría que nos comente. Decía que una de las actividades que se realiza en la niñez, sobre todo allá en Francia, para que empiecen a consumir cultura, es asistir a los diferentes teatros, a los museos, durante los años escolares. Exactamente, sí. Es una política fuerte de mi país de desarrollar la cultura para los niños. Y la cultura es realmente integrada en el curso de educación, en el colegio y en la universidad. Y me parece súper importante de desarrollar este tipo de relación entre la educación, el arte, pero es una política fuerte de mi país. Usted nos comentaba que se ha dado cita también de algunos museos, algunos espacios aquí en Quito y sobre todo la muestra que tenemos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Luis Potosí. ¿Qué llamó la atención de este personaje? Es una exposición increíble, creo que es un artista súper importante aquí y me parece interesante su trabajo que tiene una relación entre la familia, la religión y las creencias realmente en Ecuador, entre las creencias religiosas del catolicismo y también de las incas. Y es un mezcla su trabajo, también es un trabajo de escultor, que me parece interesante con el tipo de madera que él utilizó, como son dos tipos, creo, de madera que me parece interesante también. Bueno, y después de esta visita, después de este recorrido, sabemos que ustedes también tienen una importante relación con algunos organismos culturales de aquí, de la capital de los ecuatorianos. ¿Cómo está ese trabajo? Es un trabajo súper interesante con diferentes operadores, diferentes instituciones culturales de la ciudad de Quito y del Ecuador, porque la Alianza Francesa de Quito existe realmente en este país, pero nosotros tenemos también cuatro otras alianzas en el país, en Puerto Viejo, en Cuenca, en Guayaquil. Y creo que es importante de tener esta red cultural porque nosotros trabajamos juntos con todas las alianzas francesas del país en relación con instituciones también de Cuenca, de Guayaquil, de Puerto Viejo y de Loja. Usted nos decía que una de las posibilidades o de las metas propuestas que ustedes tienen es de alguna forma pues internacionalizar, en este caso, la cultura ecuatoriana. Sí, exactamente. La idea es de desarrollar proyectos culturales juntos. Es realmente el intercambio que me parece interesante entre las artistas francesas y las artistas ecuatorianos. Y la idea es de pensar proyectos juntos para tener obras aquí en Ecuador, pero obras de artistas francesas y de artistas ecuatorianos, y también de promover la cultura ecuatoriana en mi país, en Francia, en París y otras ciudades de Francia. ¿Qué es lo que más le interesa, por ejemplo, promover de Ecuador allá en Francia, Chagla? La música. La música me parece un ámbito súper interesante. La danza contemporánea, hay una compañía nacional de danza que tiene un trabajo súper interesante aquí con nuevos artistas. La idea es realmente de promover la nueva generación de artistas ecuatorianos que no son conocidos en mi país. Usted nos decía que es saxofonista, Chagla. Sí, claro, claro. Tengo un diploma del conservatorio. Claro. Bueno, lo veremos oportunamente pues cuando esté acompañado de este instrumento, pero ahora sí, entremos a lo que tienen previsto para este 2018, esas actividades. Sí, sí, la Alianza Francesa de Quito tiene más o menos 300 proyectos culturales en un año. Es un montón de proyectos diferentes y nosotros trabajamos con diferentes teatros, institución de Quito y de Ecuador. Y sí, en el ámbito musical nosotros vamos a trabajar con el Teatro Sucre, el Festival de Música Sacra, y al fin del mes de marzo, creo el 25 o el 26, nosotros hemos de traer un cuatuor que se llama el cuatuor Ellipsos, que es un cuatuor de saxofón clásico súper interesante porque ellos pueden tocar música clásica en el saxofón. So, me parece un grupo super interesante este quatuor de saxofón, que es el quatuor el más conocido en Europa al momento en este tipo de música sacra, en el ámbito de la música sacra. Ese será uno de los proyectos que ya se avecinan en la época de la Semana Santa aquí en Ecuador. Exactamente. Y también tenemos ya planificación del Festival de Cine. Sí, el Festival de Cine que normalmente es en noviembre, so nos vamos a tener diferentes temáticas y como cada año la Alianza Francesa se van a proponer diferentes películas a la Casa de la Cultura en el próximo noviembre. En el mes de noviembre. En el mes de noviembre. ¿Todavía no se tiene previsto cuáles serán las obras que las vamos a poder ver? Por el momento no, pero será el aniversario de la Primera Guerra de Francia en Europa. Y nosotros vamos a presentar una temática sobre este tema de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Y el otro proyecto? Porque hablábamos de cuatro proyectos macros que son. ¿Cuál es el otro? Sí, el otro proyecto es el proyecto de cine-teatro. La idea es de tener un ciclo de difusión de obras teatrales que son grabadas en vivo de la Comédie Française, de la Comedia Francesa en París. So, la próxima vez será el 22 de febrero 2018. Será el Misanthrope de Molière, una comedia de Molière. Y también el 26 de abril será el Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac. Y el 28 de junio, Les Fourberies de Scapin, una otra comedia de Molière. Y el 23 de agosto, para terminar, será una comedia de Marivaux que se llama Le Petit Maître Corrigé. Música, cine, comedia. Sí, y de todo. De todo tendremos. La idea es la diversidad cultural, obras también de fotografía, artes visuales y cooperación técnica con museos de la ciudad de Quito. O el ámbito cultural es un ámbito súper largo. La gastronomía francesa, también es para mí parte del ámbito cultural y de la cultura francesa. Dentro del apoyo técnico, fundamentalmente, ¿qué es lo que se brinda? La idea es de desarrollar la museografía de, por ejemplo, de un museo en Quito. De decir, porque en Francia hay diferentes museos que son museos de ciencia, que son museos en relación con este tema de desarrollar la educación de la ciencia. Y nosotros tenemos como expertos, gente que tiene una experiencia súper importante sobre este tema, y la idea es realmente de traer un profesional de Francia que puede trabajar con el museo aquí en Quito. ¿Esto tendrá relación o mucho que ver con el Museo Interactivo de Ciencia para poder desarrollar ese vínculo con la comunidad? Sí, sí, exactamente. El jefe de las exposiciones del Musée de l'Homme, el Museo del Hombre en París, se van a venir aquí en 2 semanas y él se van a quedar 2 semanas aquí en Quito para empezar este trabajo de cooperación técnica. De la cooperación técnica, y ya inician esto durante 15 días. ¿Será suficiente? No será suficiente. La idea es desde empezar. Vamos a ver si el trabajo se puede hacer aquí. Pero la idea es de continuar este proyecto durante el año. Claro. Esperamos poder contar con la presencia de los técnicos aquí en los estudios de la radio para conocer la propuesta que la van a aplicar en el Museo Interactivo de Ciencia. Con placer. Bueno, y nosotros quisiéramos que nos indique, Shakla, dónde podemos encontrar ya la planificación que ustedes han realizado para este 2018 y estar pendientes de las actividades que van a desarrollar. En el sitio web de la Alianza Francesa y también en el Facebook de la Alianza Francesa y también como todos los escritores de la Casa de la Cultura. Usted nos decía que hay aproximadamente 300 proyectos. ¿Quién financia estos proyectos para poderlos desarrollar aquí en nuestro país? La Alianza Francesa, porque nosotros tenemos un presupuesto específico que viene. Un parte de este presupuesto viene del Estado francés y la otra parte viene solamente de la Alianza Francesa y de su fondo propio. ¿Cuánto tiempo se queda usted, Chagla?

momento de conocer a nuestra invitada. Que no te sirve para nada, ilusa, que tonta fuiste, despreciaste mi cariño y lo que yo te daba por un vagón. Tenemos ya las 8:49, 8:49. Enseguida saludamos y damos la bienvenida a Ana María Valareso, quien se encuentra presentando en la Casa Toledo una obra que la vamos a contar y la vamos a detallar en este instante. Bienvenida, Ana María, gracias por compartir con nosotros acá en el noticiario de Zona Cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre ustedes, valga la redundancia, invitando a los artistas para promocionar nuestras obras. Y bueno, vamos a iniciar el año con esta temporada de Mi Despedida de Casada. Esto ya está presentándose en la Casa Toledo. ¿Qué tal si nos cuentas un poco de qué se trata? Bueno, ayer fue el estreno en la Casa Toledo. Gracias a Dios tuvimos teatro lleno, en donde la gente disfrutó realmente de los problemas que muchas veces se pueden dar en un matrimonio, de las decisiones apresuradas que las mujeres tomamos o pueden tomar con cabeza caliente. Entonces, una comedia que no van a parar de reír, porque realmente desde que se sientan hasta que se levantan, la risa es garantizada. Esta es un nuevo trabajo. Vuelves a trabajar, a realizarlo con Ramón Serrano y tomar este tema desde la comedia, el tema de las relaciones interpersonales, del matrimonio, desde la comedia es una tradición en este equipo. Sí, no solo del matrimonio, de las parejas, de alguna relación sentimental, en esta oportunidad es el matrimonio. Ramón Serrano es un excelente comediógrafo, recién fue condecorado por el ministro de Cultura porque es uno de los mejores dramaturgos comediógrafos de Latinoamérica, en donde él ya ha montado más de 35 obras, comedias, y de ahí tiene algunas otras obras de teatro más. Entonces, nos gusta mucho tocar ese tema de parejas, que realmente es lo que día a día vivimos, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo trabajando para que ayer ya hayan realizado el estreno? Bueno, estuvimos desde el mes de junio trabajando, junio, 6 meses. El texto, todo lo que es escenografía, las cosas realmente que poco a poco, que hasta el último día, las personas que hacemos teatro sabemos que hasta el último día dices, no, esto no vale, esto pongámosle esto, cambiémosle lo otro. Entonces fue un trabajo arduo de ensayos de 5 días a la semana, 6 meses para montar la obra. Es un monólogo. Aquí tú personificas a Enriqueta Paredes. ¿Quién es ella? Enriqueta Paredes es una mujer que se casó muy joven, que lleva 10 años de matrimonio y que realmente no ha podido lograr cosas que ella ha querido, por ejemplo, tener un hijo. Entonces, una de las cosas también que hay en la obra, y es el mensaje, es la comunicación entre pareja, que cuando no hay comunicación, cuando la pareja realmente no se pone de acuerdo en ciertas cosas, puede ser fatal para la relación. Ayer en el estreno, la gente, una vez que se cerró el telón, ¿tuviste algún feedback con ellos? Sí, ayer justamente tuve el agrado de que esté Toti Rodríguez en el estreno de la obra. Me dijo que no paró de reír, que le encantó, que realmente es lo que uno vive a día a día, nuestro carácter como mujer, cómo saberlo modular y todo. Realmente, te digo que para mí fue algo muy satisfactorio. Para los que hacemos comedia sabemos que el feedback con las personas que asisten es la risa y los aplausos. ¿Y cuál es la perspectiva que tienes con este trabajo? ¿Tienen funciones hoy, mañana también en la Casa Toledo, luego? Estamos un mes de temporada. ¿Un mes de temporada estarán en la Casa Toledo? Todo el mes de enero estamos en la Casa Toledo, los jueves, viernes y sábado a las 8:30 de la noche y los domingos a las 6:30. Y tendremos... ¿la obra es presentada? ¿Es especialmente para mujeres? No, la obra es unisex, o sea, los que más se rieron ayer fueron los hombres, es más. Entonces, a partir de los 15 años pueden ir también los chicos, 12, 15 años. Cuidamos mucho nosotros el lenguaje, el mensaje que estamos dando, No te puedo decir que es una comedia familiar, pero es una comedia que pueden asistir desde los 12 años. Yo siempre les invito para que los padres les lleven a los hijos, para que nos siembren desde pequeños la afición por el teatro. Y acá el público podrá tener una comedia que deja una reflexión. ¿Cuál es el mensaje que encierra mi despedida de casada? La comunicación y el saber perdonar. El saber perdonar. ¿Son temas difíciles en las parejas que tú crees que es conveniente abordarlas en la comedia? Sabes que sí. Como dice Ramón Serrano, mi director, a veces es fácil uno hacer una comedia sin que deje un mensaje, sin que toque tus fibras más íntimas y sin que digas, bueno, ya la gente sabrá lo que hace. Pero en la comedia, en esta comedia, yo pienso que el mensaje es la comunicación, el saber conocer a tu pareja y el aceptar. Bueno, entonces ahí tenemos esa invitación. No se olviden, durante todo el mes de enero, será jueves, viernes y sábado, ¿verdad? Y domingo. Cuatro días entonces en la Casa Toledo, ajá, para darnos cita a las 8:30. ¿El domingo 8:30 igual? El domingo 8:30 y les invitamos para que sigan nuestro fanpage Comedias de Ecuador y pueden reservar sus entradas al 3226-326. Facilito. Ahí tenemos la invitación para que vayan en familia, con sus amigos, con su pareja y puedan observar esta obra, Mi despedida de casada, junto a Ana María Valarés, una comedia de Ramón Serrano en Casa Toledo. Gracias por acompañarnos. Éxitos, un venturoso 2018. Muchas gracias. De igual manera a ustedes, bendiciones. Gracias por la invitación y a todos, sigan escuchando a la radio. Bueno, a usted, gracias por acompañarnos en estos 120 minutos de información. A nuestro equipo de trabajo, Diego Salazar, también Fernando Torres desde la cabina, a Master en la producción y edición hemos tenido el trabajo de Vicente Moya, Paul Recalde, la reportería junto a Alex Mora, a Juan Espinosa en la producción y conducción, Darío Males, y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Muchas gracias una vez más a todos ustedes por haber estado compartiendo con nosotros en 100.9 y 940 AM. Culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.